Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenos días. Ay, ay, qué día más triste era. Ay, ay, Dios mío, qué para mierda. Para unos más que para otros, Demi. Para unos más que para otros, siempre. ¿Qué? Que para unos más que para otros, siempre. Sí, bueno, yo estuve mirando el público y luego eran muy graciosos los comentarios porque entraron ahí facha trolls de estos aquí a liar la parda. Entraron. ¡Jajaja! ¡Oh, ja, ja! ¡Voy a brindar con champán! ¡Jajaja! ¡Oh, ja, ja! ¡Qué buena noticia! Todos estos típicos que tenían banderitas de España. De sus avatares, ¿no? Exacto, ya sabes, guerreros así de épocas pretéritas. En fin, y todos esos brindando con champán. Cis campeadores. Lo cual, cosas así, ¿no? Cuando esa gente se alegra, verá, es por algo. Hombre, ya. Es por algo. Esa gente tiene la moral muy baja y sus alegrías son breves. En fin, pero no pasa nada. Ha muerto la persona, pero no la idea ni el proceso. Así que aguante, aguante, pueblo bolivariano. Pues aquí estamos en Mundo Subnormal, un miércoles más por la mañana en esperando Radio el final. ELA, www.radioela.org. Porque son todas malas noticias, no solo muere Chávez. ¿Todas son malas noticias? No solo estoy sin un duro, no solo pierdo el Estudiantes el domingo, sino que encima el puto Real Madrid gana, macho. Joder, es que no, luego, hay, tío, si no hay quien viva, es macho. Qué mal te trata la providencia de mí. Trata muy mal, tío, muy mal. A ver si me voy a tener que hacer budista. En fin, aquí eso. Está la hora de punk semanal para todos nuestros menos oyentes. Mal. Menos mal. Y para que los muchachos y las muchachas cogen un poquito alegre de buen gusto y dejen de escuchar a mierdas pretéritas como el que estabais escuchando antes, como Social Distortion. Eso. Tampoco llevo cresta, pum, que pum, ¿dónde coño estabas tú? Pum, que pum, ¿dónde coño estabas tú? Pum, que pum, ¿dónde coño estabas tú? Pum, que pum, ¿dónde coño estabas tú? ¿Dónde coño estabas tú? Pum, que pum, que pum, que pum, que ¿dónde coño estabas tú? ¿Dónde coño estabas tú? Pum, que pum, que pum, que pum, que ¿dónde coño estabas tú? Punk, punk, punk, punk. Pum, pum, eso decimos nosotros. Pum, pum, pum, a tope. Pum, a tope. Bueno, pues esta semana aquí estamos. Bueno, de todas las malas noticias hay una buena noticia, ¿verdad? Hay una buena noticia. El sábado vuelve la Stasi a los ruedos, tío. ¡Hombre! Pues precisamente vamos a escuchar un grupo que tocó con la Stasi, algo que yo no me recordaba. ¿Ah, sí? Porque es el viernes que viene, en nuestra agenda de conciertos, tampoco el fin de semana que viene no hay nada en particular así que nos motive, pero he visto que en el Bullister tocan Accelerators. ¡Anda! Accelerator. Una banda de Rotterdam, una banda de punk, sí, así, podríamos englobarla de Ramoniano, así, sí. Screeching Whistles, Queers, de verdad, sí. las copias de las copias de las copias de los Ramones, pues dieron lugar a múltiples bandas. Y estos chavales les entrevistamos para Mundo Subnormal. Que ya no serán tan chavales, ya, ¿eh? Hombre, chavales, cuando les conocimos, hoy ya de esto hace a lo mejor casi, 6 casi, años. Tiene que ser casi 30 años. Talluditos. Hombre, 30 años no sé si llegarán, pero vamos, sí, puede ser. Bueno, no sé, cuando tengo con ellos, deberían de tener 23, 24. Sí, puede ser. Han pasado ya añitos, ya, verás, ¿eh? Me he rebasado la entrevista porque, por curiosidad, pues la tengo ni ahí. Y justo lo primero que dices es eso, que les vimos con las Stasi, por eso les conocimos nosotros, ¿no? Sí, supongo, no sé. Pues no me acuerdo ni de ese concierto, sinceramente. Yo recuerdo que dejé un regalito en el Burly, macho, a las 6 de la mañana. ¿En el baño? ¿Dejaste? No, en el baño no, en el pasillo. ¿En el pasillo? En el pasillo. Es que he dicho así. Me quedé con Lolo. Pues nada, tío, lo típico. Lolo montaba ese concierto, nos quedamos ahí hasta las mil y puñetas. Sí, Lolo es el que... Estábamos los tres o cuatro tal, yo iba con un globo de la hostia y pues nada. Yo un ciego que no veo. Exacto. Y le dejaste su regalito en forma de pota. Fue una época dura, fue una época en la cual me dio por dejar de fumar, verá, y pues imagínate cómo se aceleró mi nivel de ingresos etílicos, tío. Ya. Tenías más dinero y gastaba más en alcohol. Tenía dinero, claro, y gastaba mucho en alcohol. Eran tiempos de holganza, tiempos felices. Bueno, de holganza, bueno, felices no tanto. Eran tiempos de holganza. Felices tampoco te creas que demasiado, ¿eh? Bueno. Pues nada, vamos a escuchar a los Accelerators. Los Accelerators han sacado un disco en el año pasado, en septiembre del 2012. Es el segundo LP, yo creo. El anterior es del 2009, o sea que también se lo toman con calma esta gente. Y bueno, pues van a tocar el Burlister. Yo creo que esta gente viene a tocar todos los años, porque Lolo y esta hombre, peña... No, todos los años yo creo que no. Sí, ¿no? Considera con que sacan disco. Porque yo creo que la última vez que vinieron a tocar fue hace 3 años o así. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. No sé. Bueno, el caso es que bueno, han echado muy majetes. Sí, el CD por ahí, es que yo, vamos, me acuerdo, sí, el CD lo debo de tener, o lo tenía Arturo, ¿no? O sea, la entrevista hizo Arturo, yo creo, y bueno, pues nada. Vamos a escucharles en de Rotterdam, como hemos dicho, y van a tocar el sábado del Burlister. De Rotterdam como Erasmo. Como Erasmo. ¿Eh? Aquel señor por el cual le pone nombre de becas para que todos vosotros, vividores hijos de puta, os vayáis por todos los países a inseminar guiris. Y fumar porritos y iros de fiesta. Y nada de estudiar y nada de aprobar asignaturas. Gracias. Y todo con dinero público, hijos de puta. Eras buen amigo de Tomás Moro también. Sí. Tenía Tomás buena. ¿Cómo suena de Moro? Moro. Hombre, Tomás Moro. Moro Rotterdam era amigo de mucha gente, hombre. Supongo. Era una persona muy afable, ¿no? Sí, bueno, decía que España era un país de gorrinos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no iba desencaminado tampoco. Bueno, pero sabes por qué lo de gorrinos viene con doble sentido. ¿Ah, sí? Gorrinos es como se llamaba a los judíos. A los judíos, ¿no? Por la tradición esa. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a los Accelerators. El tema que vamos a escuchar se llama Status. Y bueno, pues este es más movidito, tienen otros que no lo son tanto. Pero bueno, ahí suena. They say the city's sea, que te pareció un tema muy American Pie. American Pie 100%, súper salido, no sé, no me ha gustado, Sí, ojo, es muy banda sonora, muy banda pero sonora. Pero sí, muy banda sonora de esto de chico busca chica, de en comedia instituto, de comedia teen y mientras tanto fiesta en casa de los padres que se han ido. Comedia teen americana, eso. Vamos a comprar bebida, vamos a buscar un adulto que nos consiga. Exacto, vamos a ver si emborrachamos a las mujeres, en fin. Bueno, pues nada, eso, en el Burlister la semana que viene. El día 14, me parece que es viernes 14, puede ser. Será el puente, ¿no? El día del padre y eso. Sí, el puente. Sí, bueno. Sí. Cuéntame que el señor Demián se quedará aquí, para variar. Bueno, David, no sufra, David. No sufro porque ahora vamos a poner un grupo... Que viajar es de burgueses. Sí, y de aventureros. Y de Willy Fox, de la vida. En fin, yo siempre he pensado, bueno, esto lo he hecho un millón de veces, no lo voy a decir otra vez. Venga, anda, ¿qué vamos a escuchar? Nada, vamos a escuchar a los Parallels. A los Parallels. Los Paralelos. Los grupos paralelos. Los grupos paralelos, efectivamente. Estos se llaman así porque es el grupo paralelo de los Transmitters. Ah, o sea, que esa idea no es originaria de grupo paralelo, vaya. Pues igual la copia de los paralelos a ellos, ¿eh? A los grupos paralelos, puede ser. Puede ser, y nada, pues eso. Más de lo mismo. Más de en lo caso, mismo. Más orientación voz aquí en este grupo. ¿Ah, sí? Sí. Más todavía, que más todavía. Más todavía. Joder, así que ya sabes, como dice nuestro compañero de radio, el señor Enano, pues aquí Madrid es la ciudad del power pop. Madrid. Y yo que lo vea. Ahí, ese rollo ramoniano. Ese es el rollo ramoniano que... En fin, Pilarín. Pues sí, Demi, sí, yo también estuve leyendo ese artículo de... Estuviste leyéndolo, ¿no? Estuve leyendo ese artículo que menciona un poco la ola esta de documentales que han sacado de Madrid, la movida madrileña, Rock Radical Vasco, Galicia Caníbal y todo esto. Y bueno, pues yo me identifico un poco con la reseña, el comentario que cita el artículo de un crítico de música, no sé qué, que dice que, bueno, que parece que todo esto... Pues nada, que muy moderno, como muy en la televisión española de Rajoy, que da la impresión como de que jamás va a darle hueco a esto, Pero es que en el fondo no es nada moderno. No es nada moderno, ¿no? El revisionismo no es nada moderno. Revisionismo chungo, tío, además. Lo moderno sería que diera bola a los grupos actuales. Sí, pero bueno. Pero el revisionismo de hace 30 años, de lo que pasó, de la nostalgia, eso. Claro. No es nada de moderno. Pues para gente de mediana edad y de clase media, que. Claro. Pues, cómodamente, para... confortablemente, sentado en su sillón recordando sus batallitas de jóvenes. Pues bueno, que unos te divierten más, te divierten menos, claro. Pero que tampoco aportan nada esencial, no aportan nada de la. Pues bueno, de lo que no transmiten la rebeldía. En conclusión, no transmiten... si ustedes ven a Mario Vacarizo por la calle, escúpenle, escúpenle y denle una colleja. Denle que una, se la merece. Una bofetada con toda la mano abierta. Que se la merece, madre mía. Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a hacer un poco de ejercicio de revisionismo nosotros también. Sí, nosotros también somos un tanto revisionistas, de verdad. Pero bueno, por lo menos nosotros. Aunque bueno, yo el jueves pasado, en vez de ver a Suki Subs y a TV Smith. Ah, sí. Me fui a ver a Penetración Sorpresa y a Seth Furers. Sí. Amigo mío. Te fuiste tú y terminaste el concierto y te quedaste tú, ¿no? Y me quedé, sí, bueno, me quedé yo con Chus y bueno, ya sabes, esas cosas de la vida. Ay, la juventud. Ay, en el ataúd. En el ataúd, en el ataúd. Bueno, hombre, ¿qué tal estuvieron los Penetración Sorpresa? Bueno, estuvieron bien, como siempre, un poquito doble bombo de vez en cuando, pero estuvieron bien, bueno, estuvo divertido. Un batería heavy adolescente. Es lo que tenía eso, estaba muy guapo además. Ah, sí, se pusieron elegantes, guapa, así como sí. Yo suelen ser característicos. Como suele ser característico, efectivamente. Bueno, hombre, pues nada, nosotros Mundo es normal, hacemos revisionismo, hay que decirlo, pero también le damos bola a bandas nuevas, joder. Hombre, le damos bola a todo el mundo, tío. Vale, vale, es que ha quedado así un poco una parte que me gustaría aclarar. Sí. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un grupo griego, Demi, vamos a escuchar un grupo que se llama Magic the Spell. Un grupo del que no había ido a hablar hasta hace 4 horas, se podría decir. Y bueno, pues revisando así los blogs de los que me suelo descargar música y tal, pues el de Kill by Death, que no es del sello, sino de un tío que ha cogido el mismo nombre, pero que se encarga de aclarar que él no tiene nada que ver con ningún sello, porque supongo que harán miles de peticiones y cosas. Y bueno, es un tío que se dedica a colgar discos de punk antiguos. Pues de... ya se puede buscar otro nombre. Ya, ya, también sí. Pero bueno, debe llevar un puñado de años. Bueno, quizá no tanto como los recopilatorios, pero bueno, no lo sé. El caso es que el tío, pues bueno, se encarga de eso, de colgar singles, básicamente, singles, son todo lo que cuelga. De grupos de cualquier lugar del planeta y más o menos entre los años pues 77, 82, más o menos, pues bueno, eso es baremo que recoge un poco así el KBD. Sí, desde la Constitución hasta Naranjito. Sí, sí. Sí, situándonos en España, algo así podía ser. Bueno, pues nada, y esto es un grupo pues que yo, pues no sé, por curiosidad he buscado así algo actual. Es un grupo que sigue existiendo a día de hoy, aunque esto que vamos a poner es su primer single, que se llama Nightmare, que es del año 81, me parece, son de Atenas, pero a día de hoy el grupo no tiene nada que ver, este, ¿no? Han evolucionado. Les ha podido pasar como a Seguridad Social, mal, ¿no? Mal. Les ha podido pasar un Seguridad Social, mira. Hombre, yo creo que Seguridad Social siempre tuvo el punto divertido, aunque ya con los años el punto gracioso, divertido... ¡Chiquilla! Ese rollo por lo menos, pero es que estos han evolucionado de un punk amateur y cutre, pero que nos gusta mucho, al rock... gótico, así, ahí, vamos, satánico, luego si me lo recuerdas te enseño una foto de ellos en YouTube, vamos, en imágenes que hay en Google, puedes buscar, salen, tío, tienen un aspecto, tío, de lo más, así como una mezcla de rockero, gótico, moderno, y encima serían ya puretones, sí, miedo ya eso, ¿no? Sí, una mierda auténtica, pero bueno, este tema está bastante chulo, se llama Sweating All Over, que es como sudando por todo o algo así, viene a significar, y bueno, pues es su primer single, pertenece a eso. ¿Cómo es sudor, tío? Sweet es sudar, ¿no? To sweet. Sweat. Yo es que tengo que saberme esas cosas, ¿verdad? Porque... Bueno, no sé si es regular o irregular, pero bueno. Yo no tengo ni puta idea tampoco. Tampoco es un verbo que se utiliza así muy a menudo, yo creo. No, es que nuestro entorno sí que se... Sí. ¡Ay, sweetie! ¡Aló, sweetie! ¡Squatch in this gear! Bueno, vamos a escuchar... ¡Look out! Vamos a escuchar a estos griegos. Waiting. gustado? Me ha gustado mucho, ¿verdad? Me ha gustado, esto era cremita, ¿eh? ¿Quién había, quién lo iba a decir? Que gloria para nuestros cochambrosos oídos, tío, ¿eh? Había una pequeña perla escondida en la vieja ya Grecia. Ves, macho, ya y ves. Para nosotros, bueno. La pues, vieja y podrida Grecia. La hemos encontrado. Amigos, amigas, os recomendamos que avasalléis los blogs. Sí, y descarga. Hombre, nunca está de más. Comprad. Comprad, ¿a quién debéis? ¿A quién debéis? ¿A poco os pasáis? ¿A quién manda la ley? ¿Quién manda en un mundo sin normal? No consumáis demasiado, no hacer un gasto moderado, un consumo responsable. Solamente de punk y power pop. Las autoridades del punk recomiendan consumir discos moderadamente. En fin. Pues sigamos hoy ahora. Pues sigamos adelante. Yo sigo hoy muy con mis derroteros mod. Sí, hoy te veo muy mod. Eso es cuando estás triste, tiras más al rollo mod. Sí, tío. Es que es difícil estar triste y poner así discos así de punk. Claro, porque sangrante. Uno se pone de mala hostia y contento a la vez. Entonces, sí. No. Entonces, nada, seguimos con uno de los clásicos del Revival Mod y del Power Pop. Los Vips, ni más ni menos. Vamos a poner su single. Los Vips, ¿eh? Los Vips. Very important people. Very, very important people. Los Vips, que tienen auténticos temazos que suenan a gloria bendita. Tienen un miembro ruso, Don Mochovsky. Sí, bueno, yo qué sé. Será un inmigrante de esos de la Segunda Guerra Mundial. En fin. ¿Estos de dónde son? Estos eran ingleses. Ajá. Eran ingleses, no me acuerdo. ¿De dónde? ¿No? Bueno, sí, eran de, 80, sí, de la ola del Revival Mod. De la ola del 79 y tal. Uh-huh. Y nada, pues eso, hacían el típico power pop así muy majete. Y nada, tenían un super temazo que ya pusimos hace muchos años aquí en este programa. ¿Ah, sí? Give me one more chance. I give me one more chance. En fin, pero bueno, vamos a poner otro tema, ahora Quarter muchos Moon. Años. Que también está muy bien. Pues nada, que suene. And I try to be dutiful. I have to be there. I have to be there. Yeah. Bueno, te quejabas del hardcore y ahora ya, o sea, te quejabas del punk chicle. Qué contraste, macho. Los queers y parasites y demás. Y de repente sale un ogro por ahí, tío, el chavo con hambre cantando, tío. Ah, los Subhumans. Ay, Dios suenan mío. De fondo. Los Subhumans, un grupo sobrevalorado. Sí. No me gustan los Subhumans. Bueno, a mí tampoco me apasionan, pero bueno, yo qué sé. Es hardcore, ¿no? Sí. Basura de hardcore. También vi un documental de hardcore, tío. También, joder, la de cosas que has visto últimamente, ¿eh? ¿Ves películas pseudo-anarquistas? ¿Ves películas de hooligans apaleándose? Sí, tío, antes estoy muy violento. ¿Qué te está pasando, tío? No sé, tronco, digamos que... Últimamente estás viendo mucho cine. Estoy viendo mucho cine. Es algo ajeno a ti. Y de hecho, y me vi también la última temporada esta de This is England, tío. This is England. El dramón para skinheads. Yo estuve viendo el otro día el primer capítulo de Black Mirror, la serie esa... británica, creo que es, sí, es británica y bueno, es interesante esa serie, hombre, no sé, la gente decía que este primer capítulo era así muy apatador, pero bueno, a mí me llamó más la atención los anteriores, pero eso te lo recomiendo, hombre, es curioso de ver, bueno. Ya veremos. Es el control de las tecnologías que nos dominarán algún día, Demi. Buah, pero es que ese tema, macho, es un poco deprimente, a ver. Bueno, me gusta más ver, pues eso, chavalerías pegándose de hostias ahí por razones estúpidas. Y oyendo power pop de fondo, ¿no? Sí, bueno, power pop en el caso de... Sí, power pop, hoy, ya sabes. Bueno, vamos a escuchar un grupo chavalería... No, definitivamente no. No, tampoco son la chavalería. No. Vamos a escuchar Espermatozombies, vamos a escuchar ese tema que grabaron para nuestro recopilatorio. Yo creo que el día que me deje... Que el día que saques el recopilatorio, Vera, macho, se acabará el mundo, macho. Se acabará el mundo. El día que me quede sin grupos que poner de ese recopilatorio, yo creo que ya será el momento de sacarlo. Cuando ya hayan sonado todos los grupos y todos los temas, ahí ya... Bueno, vamos a escuchar Espermatozombies, que tocan este sábado junto a Grupo Paralelo y Cloaca Letal en el Burlitzer. Ya lo dijimos la semana pasada, pero bueno, no está de más recordarlo. Noche de cucaracheo punk. No está más recordarlo, noche va a haber gente, ¿eh? Va a haber gente, vamos. Tendremos a estar en la sauna del Burly, muy agustico, ¿eh? No sé si llevarme mi camisa negra. Ni siquiera el Rincón del Odio va a estar. ¿Tú vas a ir vestido de negro o no? Oye, ¿cuánto hace que no vas al Burly en concierto? Porque yo hace... Hace bastante. Yo creo que de los Sonic Avenues, macho. Sí, puede ser. ¿De los Sonic Avenues tanto? ¿Cuándo fue eso? Eso fue el año pasado, ¿no? Fue el año pasado. Primavera, sí. Yo creo. Bueno, va a ser en mayo o abril, ahora un año. Casi nada. Bueno, pues nada, vamos a escuchar... Vamos a escuchar este tema de Espermatozombies que se llama Paisaje Apocalíptico, que lo grabaron para nuestro recopilatorio y que algún día verá la luz junto con otros muchos temas. Paisaje apocalíptico, eso es lo que veo todos los días cuando cojo la bici y me voy a San Fernando, tío. Bueno, en las afueras de Madrid hay mucho apocalipsis. El apocalipsis llegará. Empezará por los barrios, digamos, de... El centro. Una bomba atómica en el centro de Madrid, tío. Sí, luego bueno, se va extendiendo bueno, un poquito. Yo voy a decir por el extrarradio, pero bueno, en fin. Si quieres por el centro, pues por el centro. Te pillé con la lata en los labios. Ah, sí, hijo mío, sí. Y cervecita sin alcohol. Ay, hijo mío. Ay, dígame, bien, padre, qué dígame. Bien sienta, qué bien siento una cervecita sin alcohol. Ay. A estas horas de la mañanita. Bueno. Bueno, todo el mundo está preguntando, además, ¿por qué, qué cojones pasa con nuestro programa de radio? Que estamos ya por la mañana, tío. Está todo el mundo ya. Sí, está la gente ya cogiendo el rollo de que ha cambiado ya el programa. Sí, sí, nada más vale que lo cojan. Ponen ya a sus trabajos, se lo ponen a sus familias para darle comer al niño. Efectivamente, efectivamente. Bueno, bueno, para ese que es el objetivo. Se culturice el puto niño que tienen ahí malcriado, me cago en la puta de oro. Ay, esos niños malcriados. Efectivamente. Bueno, pues no sé. Pues no sé, me toca a mí, ¿no? Ahora. Era, pues nada, vamos a poner un disco que tú me regalaste. Ah. ¿Eh? Una gran elección siempre. Hace ya tiempecico. Y nada, vamos a poner el grupo del inútil del soplavainas este de Bob Geldof. Los Bontown Rats, ¿no? Los Bontown Rats. Ese grupo que está medio camino entre el pop rock y el punk. Y que sí. Luego derivó hacia cosas muy chungas. Mucho peores que el pop rock y el punk. Efectivamente. Sumadas, unidas y hacia las baladitas lacrimógenas. Ya. Bob Geldof, que entre otras cosas fue el responsable del Levi's este, del festival este de ayuda al África, que no sé qué. Sí, por el SIDA. Sí, no, sí, de este del SIDA, sí. Levi's, ¿no? Ahí sí, SIDA. Sí, sí, de esto del África. Ayudemos a África, donde está todo el mundo ahí haciendo el moñas y tal. Ah, sí. En fin. Otro de esos festivales de grandes estrellas del rock. Macrofestivales de grandes estrellas del rock ochenteras. Comprometiéndose con la gente menos... Me comprometo desde mi mansión. Ahí, ahí. Está bien ese compromiso. Exacto. Bueno, pues hombre, a mí este disco sí que me gustaba, hombre, yo qué sé. Sí, hombre, sí. Los tiempos de Bontown Rats están bastante bien. Yo siempre confundo con algún otro grupo, que no sé ahora mismo cuál es, pero... Bueno, el otro día estuve, no, casi confunde Bontown Rats con Bertones, pero bueno. Bow-wow-wow. Ah, los Bow-wow-wow. Bow-wow-wow. Los Bow-wow-wow. Estoy seguro que les confundo, pero bueno. Porque los nombres empiezan por Bow. Por B, por Beo, puede ser por eso, sí. Pero bueno, no tenía mucho que ver realmente. No, musicalmente no. Con Bontown Rats. Bow-wow-wow era la segunda apuesta de Marco McLaren, así. La segunda apuesta, sí. Detrás de los Sex Pistols, ¿no? Su segundo experimento musical. La tercera, más bien, si contamos a Dan de Ants, pero bueno. Sí. Pero sí, sí, con la chiquita esta que era muy jovencica, que cantaba y eso, y bueno, y no duró mucho, la verdad, tampoco. Pero bueno, no son los Pero no nos importa. Vamos a poner a Bontown Rats, el clásico contra los clásicos, Looking After Number One, y nada, pues eso. Thank you. Ahí. Ha vuelto el punk ramoniano. Pues nada, Demi. Ahí te he visto con los Queers ahí después, ¿eh? Hombre, los Queers siempre me han gustado, tío. Pues van a ahora volver a tocar el... En primavera tocan el Gruta 77 y no, van a... No, los Queers. Van a presentar, ¿no? Van a presentar un disco que grabaron ahí hace... Porra, 100.000 años, tío. Pero eso leí. Igual es el que estuve yo, que solo he sido una vez. Pues eso, tío, tío. O yo, claro, sí. Bueno, yo creo que... Yo creo que una vez. Igual coincidimos tú y yo en aquel concierto. No sé si nos conocíamos de aquella, pero... ser, no lo sé. No sé, yo... Hombre, en aquella época... ese concierto porque fue en el que el Mugre, el Raspu y el Sergio casi se pegan con unos skins. ¿Ah, sí? Joder. Me acuerdo por eso. Pero bueno, hace años, ¿eh? Yo creo que no te conocía aún, ¿eh? Yo no sé, yo realmente... sería por la época que pues nos podía molar, más o menos, así, que tenía un poco de... bueno, tirocillo, ¿no? No sé. No lo sé, había un mestizaje bastante claro en ese tipo. A los Queens le iba a ver de todo tipo de gente. Ya. Había puncarras, había skins, había ramonianos, claro. Y estaba hasta yo metido ahí dentro. Pues nada, vamos a escuchar a Delta 5, un grupo que estoy escuchando últimamente. Me da por escucharle, tío. Pues un grupo de post-punk, nueva ola. Te veo ya, te veo motivado con los Delta 5, ¿eh? Bueno, muy motivado, joder. Tampoco es que esté todo el día hablando de ellos. Estás haciendo un arte, Vera. Te estás haciendo un arte. No, pero tienen temas que molan. Lo que pasa es que son un poco largos. Eso es lo que les pierden. Pero bueno, vamos a escuchar este, que no es de los más largos, 3 minutos. Pero los tienen de 4 y de 5, ¿eh? Pues Delta 5 es un grupo de Leeds. Y duraron del 79 al 81 y bueno, pues fueron bastante, digamos, un poco, eran tres chicas y dos chicos y tenían un poco de activismo feminista. Sí, bueno, que eran típico, como los típicos grupos estos, o sea, ¿no? Así a lo Gana Four o de Pop o sí, Group. Sí, bueno, Gana Four, ¿no? Era el otro gran grupo que salió de Leeds, por eso como sí, que sí, ¿no? En esa onda, ¿no? Universitarios e intelectuales. Sí, universitarios e intelectuales. Los Mecos, ¿no? Que el otro día vas teniendo una chapa con ellos de la hostia. ¿Ah, sí? ¿Aquí? Sí, no. A mí me dio una chapa de la hostia. Bueno, ¿quién? Mecos, el asturiano. Ah, el asturiano, bueno, célebre. Sí, en esa onda de proceso, de grupos artis, ¿no? De lo que se llama... Sí. Eso sí, sí. Pues bueno, también tocaron en... Fueron también célebres por las actuaciones en el Rock Against Racism, también. Sí, como tantos, como y todos parecer, estos grupos también, ¿no? Al parecer tuvieron un escarceo así un poco chungo, que gente de extrema derecha fue a agredirles o algo así. No como sé. Todos estos grupos también. ¿Ah? Bueno, no sé si a todos, pero a estas por lo menos... Sí, a Gano Four, grupos de esto yo creo que también. He visto en imágenes suyas en Google, he visto una camiseta que molaba. Somos el típico lema de We Are All Prostitutes, con la cara de Margaret Thatcher. Sí, supongo que en aquella época sería una camiseta. Esa era la camiseta que llevaba todo Cristo en aquella época. Sí, por eso, es decir, yo no la había visto así, pero... La llevó hasta el descorbuto, que en nuestro foro chiste de manera de vivir decía que, claro, que eso era de escorbuto. Sí, el original. Esa frase era original de escorbuto y que tal igual, y que eran los primeros en llevarlo, sí, hijo mío, sí. Bueno. Eso, si quieres te cuento de dónde sale la primera, tío. ¿La primera qué? ¿La frase? La frase, yo la primera que la vi en una camisa de Mick Jones. ¿De Mick Jones? Sí. Ah, bueno, yo pensaba que era la canción de Subway Sec también. Pero Subway Sec dice Everywhere, ¿no? Everywhere, esa prostitute. Sí, no sé exactamente lo mismo, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, todos somos putas, desde luego. Eso... que no le quepa duda a nadie. Pues nada, vamos a escuchar Mind Your Own Business, que es, digamos, el tema más así cabecera. Me llevé a poner You, pero no encontré la letra. Y bueno, You es como un tema así más de desencanto amoroso. Mind Your Own Business es un tema como más ácido, ¿no? Tiene un... Sí, bueno. Bueno, acidez. La letra se puede entender más o menos bien. Pon acidez, está... hombre, pon acidez. Sí, es más reverberado. Claro, así como... Pues nada, Mind Your Own Business de Delta 5. Thank you. Pues sí, un poco arty sí es, para que no nos engañemos. Sí, hombre, es arty. Te es estaba arty. Diciendo que cuando el punk se divide, entre se divide, pues ya sabes, en varias ramas. En varias ramas, street punk, en varias corrientes. Claro, el street punk, el rock and roll. El rock and roll. El rock and roll, el power pop. Y también, pues la rama arty, ¿no? Que entrarían estos. Hombre, el New Wave. Liderados por Pink. La New Wave siempre tiene un punto arty. Bueno, no todo. No, el Elvis Costello es New Wave y no tiene ese punto arty. Bueno, pero el Elvis Costello era más Graham revival, Parker. ¿No? Yo qué sé. No, es revival, es nueva ola, como nueva ola se le llama a lo que viene después del punk, que se le que es todo. A todo, ¿no? A entonces, todo, todo lo que viene los después. Los Squad también son nueva ola, ¿no? Básicamente, sí, o post-punk, o como que... Esto de hecho se le llamaría más bien post-punk en su día. Y tiene un fin, ¿no? Simplemente hasta nuestros días, ¿no? Bah, los periodistas musicales, tío, que... periodismo musical. Yo lo llamaría artist de mierda. Artis de mierda. Pues el está leyendo que la gente como que les asocia un sonido así, una mezcla de pop con funk. Pero yo como sí. el funk, la música funky, no sé lo que es. La línea de bajo que tiene es muy sí, de funky. Sí, es que tenían dos bajistas, bueno. Eso es importante decirlo también. Claro. Eran dos bajistas, un guitarra, un batería y pero uno. Vamos, como todos, tantos grupos de estos, pero como los que hemos estado comentando, ¿no? Todos suenan un poquito así en esa ondilla, así. Sí, las mismas sí. Slits, aunque tiraban más hacia el reggae al final. Sí, como bueno. Slits podía ser también un ejemplo, bueno. Bueno, pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Se acabó, no queda nada. Ah, ya no queda nada. Tenemos hambre, queremos irnos a comer. ¿Qué comeremos hoy? ¿Hoy? Pues hoy algo barato, verá. Sí, me lo temía que vendrías con esa premisa. Sí, bueno, algo barato. Pues vamos a poner pues uno de nuestros grupos favoritos, uno de los que no se fueron hacia derroteros intelectuales arty, sino que siguieron ahí dándole matraca ahí al espíritu bueno, juvenil. ¿Eh? Sí, el tiempo que duraron, que no fue el mucho. El tiempo que duraron, que tampoco fue demasiado, aunque luego se volvieron a juntar y nos dieron grandes momentos. Sí, una grandes gran noche, momentos. Nos dieron una gran noche concretamente en el Burlington. Ahí desde Manchester, pues ni más ni menos que nuestros queridos amigos los Fastcars. Ay, grandes los personas, Fastcars. Grandes músicos y grandes autores de grandes canciones como la que vamos a poner. La verdad es que el disco este no tiene desperdicio. Es redondo, es un disco redondo. Redido, tal. Es un disco redondo. Tienes de la ciudad del power pop. Redondo y con agujero. De la ciudad del power pop, Mundo Sin Normal presenta a los Fastcars. Pues sí, la verdad es que no podemos decir mucho más. El tema se llama Thumbside Girls. Thumbside Girls, sí. Ya los hemos puesto más. Es un grupo que hemos puesto dos o tres veces en este programa ya. Hoy estamos poco habladores. Pero bueno, no, y nos queremos ir, hombre. No estamos reflexivos hoy. Nah. Pues estamos nada. Tristes por la muerte del gran comandante. Bueno, unos más que otros. Pero sí, es verdad que es curioso de mí, tío. El gran comandante, como le llamas tú, está en el pijama de madera. El rey, el campechano primero, está también ya a punto. Esas dos personas que nos aportaron esas escenas tan surrealistas en aquella cumbre iberoamericana. Ya. No corren buenos tiempos. ¿Por qué no te callas? Hijo puta. Ahí está. Espero que esto no lo escuche nadie, es importante, que acabo de llamar hijo puta. ¿A quién? Uy, a ver, bueno. Quita. Corto y pego. Corto. Hasta la semana que viene, subnormales.